Gustavo, yo te pido que te imagines esto, cerrá los ojos, escucha esta música. Imagínate que estás en un campo abierto, en una isla, muy, muy lejana, con un cielo estrellado que parece dibujado, que te parece increíble, y en vivo y en directo estás escuchando esta música. Esto es lo que me pasó hace muy poquito. Yo no estuve el domingo pasado porque estaba de viaje, estaba en la isla de Pascua. Nada menos y nada más, lo dice así como al pasar, en la isla de Pascua. Sí, fui a pasar Pascua a la isla de Pascua y ahí conocí a Ati, un joven, yo diría virtuoso del arpa. Para mí era una total novedad, no, ni siquiera, miren mi ignorancia, no sabía ni siquiera que había arpa eléctrica, no tenía idea. Y bueno, lo aprendí y ahí nomás, allá en Pascua, lo invité a Ati y le dije, ¿podés venir el domingo que viene? Y me dijo que sí, bienvenido, Ati. Un placer. Sí, gracias. 6.000 kilómetros de viaje para llegar al programa, es una producción increíble. Impresionante. Bienvenido. No, un placer. Viste, y uno hace contactos en los lugares más increíbles. Vos, Julia. Ahora, a mí me encantó, porque yo la escuché un poco la historia, sí. Pero ¿cómo empezás vos con este tema del arpa? ¿Cuándo te enamorás del arpa? Bueno, mira, o sea, tengo 27 años y empecé a tocar el arpa a los 13, y bueno, fue a partir de que, antes de ser músico, obviamente estaba muy conectado con el arte, ¿no? O sea, cuando no pintaba, escribía, cuando no escribía, bueno, estaba también con el tema de la naturaleza, el jardín, que también es un arte. Y antes de ser músico quería ser mitólogo, y bueno, en la mitología, de todas las mitologías del mundo, menciona el arpa como un instrumento sagrado y místico. Y bueno, justamente cuando dije, bueno, ¿por qué no la música? O sea, agarré el instrumento este, ¿no? El arpa. Empecé primero tocando la gaita y después dije, no, los vientos no son lo mío, me dediqué a las cuerdas. Y bueno, desde ese entonces que estoy súper conectado, ¿no? Pero hay una cosa que hay que también subrayar, porque me parece que es importante, es la formación, porque esto no es que, bueno, agarró el arpa, encontró el arpa y empezó, sino que tiene una larga formación. Y yo recuerdo muy bien algo que vos contaste, uh-huh, que te pasó a los 16 años, un, sí, concierto. Porque hoy los chicos que estaban tocando acá tenían 16 años, y como muchas veces los chicos muy jóvenes tienen bastante mala prensa, sí, que uno piensa que están en esto, en aquello, ¿qué hacías vos a los 16 años o qué oportunidad tuviste? Bueno, yo recién los veía y me sentí un poco identificado, ¿no? Cuando era más chico, y tampoco, bueno, soy una persona súper grande, ¿no? Pero a los 16 años toqué en el Teatro Colón de Buenos Aires con una orquesta acompañándome, y fue una experiencia increíble porque, bueno, tenía toda una orquesta atrás mío acompañándome y, o sea, dando a conocer un concierto de arpa que acá no existe en Argentina, que es un concierto compuesto por un arpista de Estados Unidos. Y fue realmente una experiencia que la voy a recordar hasta el día de hoy, hasta el día de mi muerte, creo, ¿no? Cuando sea viejito. Y a los 16. 16 años. 16 yo años, les digo, sí, igual, tenemos el arpa. No estamos en la isla de Pascua, pero me encantaría escucharlo. Por sí, favor. Claro. Y además, una cosa que quiero subrayar es que Ati compone. Uh-huh. Es decir, no solamente lo pude escuchar interpretando música clásica, que lo hace, sí, maravillosamente bien, sino que después le vamos a pedir que él también nos haga conocer alguna de sus composiciones. Pero ahora, ¿por cuál vas a empezar? Y voy a tocar una canción que bueno, se llama Star of the County Down, y es una balada tradicional irlandesa transportada al arpa. Maravilloso. No me animaba. ¿Viste cuando uno se está ahí como flotando? Y entonces... Y realmente es como una caricia que hace con el arpa. Es increíble. Hay un montón de gente del otro lado aquí en la Feria del Libro que está disfrutando y está aplaudiendo, más allá de nuestros tres aplausos que hay aquí dentro del estudio. Gracias, gracias. Bueno, y yo mencionaba que vos componés, y como nos quedan 5 minutos porque ya termina nuestro programa, quería que contaras esta inspiración tuya a propósito de todo el desastre en Japón. Bueno, hice una composición para todo esto de Japón que se llama Origami, que representa esas figurillas de papel, ¿no? Que bueno, simbolizan un poco la paz, como la grulla. Y es una forma también de transmutar un poco esta energía, ¿no? tan densa de todo esto que pasó. Y la música representa a una niña japonesa justamente jugando con todas estas figurillas. Lo escuchamos. Esta composición, y mientras Ati sigue tocando para deleite de todos los que estamos acá y de los que están en su casa escuchando, les quiero decir, para que ustedes puedan verlo y disfrutar de un concierto el próximo sábado 7 de mayo a las 9 de la noche, en Buen Viaje 1171 en Morón, se va a presentar Ati con su arpa eléctrica en un concierto lleno de simpleza, espontaneidad, música original con aires celtas, flamencos, japoneses, New Age, tangueros, barrocos, árabes y demás. Así que están todos invitados el próximo sábado. Y yo un agradecimiento enorme a Ati por haber venido hoy, bueno, estaba segura de que iba a ser un éxito y así ha sido. Realmente da la sensación que fuese fácil cuando uno lo ve tocar el arpa, lo hace de una manera increíble, a tal punto que convoca y marca como una magia. Los chicos veía recién que se movían al ritmo de tu música, increíble, la verdad que maravilloso. Y una cosa que aprendí también a ti es que el arpa electrónico tiene la posibilidad de hacer unos juegos, ¿no? De sonidos que no tiene el arpa tradicional. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Yo acá, por ejemplo, estoy usando un pedal de guitarra, que es un pedal de reverb, y bueno, muchos efectos se pueden procesar. Así bueno, bien. Muchísimas gracias. Te vamos a ir a ver entonces el sábado 7. Los espero a todos. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias, Julia, por invitarme. Gracias. Y bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Qué programita el del día de hoy. Muy lindo, y queremos agradecer nuevamente a Juliana Atafora, que es nuestra operadora, a María Suárez Araujo, que estuvo en la coordinación en Maipú, estuvo Pablo Froján, como siempre, en la producción Valentina Concetti, Eric Domergue, y aquí Gustavo y yo también, que somos parte del equipo, disfrutando de esta tarde en la Feria del Libro. Hasta la próxima, el próximo domingo estamos otra vez. Estaremos de vuelta aquí en la Feria del Libro, los esperamos a todos los que se quieran acercar. A partir de las 2 de la tarde estaremos aquí en la Feria del Libro, en los últimos días de la feria, y recuerden que hoy a las 6:30 de la tarde este homenaje a Sábato aquí en la Feria Internacional del Libro. Chau, hasta el domingo. Pautas claras. Seguí en la radio pública.